pasar. Los pescadores están contentos porque a la noche la luna se llena hoy más que nunca de alumbrar. Y cuando el alba venga asomando y ya no haya algo de ron, la cumbia alegre que ya no suena porque la fiesta ya terminó. Y cuando el alba venga asomando, ya no haya trago de ron, la cumbia alegre que ya no suena porque la fiesta ya terminó. Está la fiesta de esta playera de locos niños, todos los años a su virgencita van a rezar. Así les dura todas las noches cuando ellos salen con su canoa y todo su rete para pescar. Esta ya terminó, y cuando el alma venga asomando, y ya no vas a trago de ron, la cumbia alegre que ya no suena, porque la fiesta ya terminó. Hoy yo lamento son el platero allá en la costa, porque la fiesta muy tempranito va a comenzar. Pescadores están contentos porque a la noche la luna se llena hoy más que nunca de alumbrar. Y cuando el alba venga asomando y ya no haya trago de ron, la cumbia alegre que ya no suena porque la fiesta ya terminó. Y cuando el alba venga asomando y ya no haya trago de ron, la cumbia alegre que ya no suena porque la fiesta ya terminó. Y cuando el alba venga asomando y ya no haya trago de ron, la cumbia alegre que ya no suena, porque la fiesta ya terminó.